antes de Ideas por un Mundo Mejor, quiero comentarte algo de la historia que seguramente te gusta, o al menos te llama la atención. ¿Por qué el rey Carlos IX de Francia prohibió los baños públicos en el año 1561? Bueno, pues en el siglo XVI los baños eran lugares de moralidad dudosa que preocupaban a los inquisidores y gobernantes porque servían de escenario para citas amorosas y encuentros eróticos. Algo así como balnearios, donde hombres y mujeres pues se reunían para tomar los baños públicos. A la cruzada se unieron los médicos de la época, que estaban convencidos, fíjense ustedes qué ignorancia, cuánto ha avanzado la medicina en aquella época, en aquel momento. Los médicos creían que el agua era peligrosa para la salud porque contribuía, decían, a propagar enfermedades y reblandecer el cuerpo, reblandecer el organismo, que en contacto con el agua, esto es cierto, cuando metes una mano mucho tiempo, te das una ducha o estás en el mar o en una piscina, los dedos se te ponen así como arrugados, ¿no? Ellos entendían que el cuerpo se reblandecía y por esto se propagaban enfermedades. Los virus, las bacterias, los bichitos entraban y el ser humano sufría. Así que apoyándose en todo esto y con el fin de preservar la salud física y moral de sus súbditos, el muy católico rey Carlos IX ordenó el cierre de los baños públicos en ese año 1561, en vísperas de las guerras religiosas, guerras terribles, que iban a desgarrar a Francia a lo largo de varias décadas. Sorprendentemente, los burdeles y tabernas nunca fueron clausurados. Pues era una moda que ya venía de los antiguos romanos, tomar los baños, sus balnearios, el agua que es tan sana, o esas sales minerales que tanto ayudan, pero muchas veces las personas se quedaban allí en los baños pues para hacer algo más que tomar las aguas. Bien, bien, pues vamos con ideas para un mundo mejor, que son muy curiosas y muy interesantes. La gente piensa, la gente cuenta, la gente comunica, la gente eres tú y la gente soy yo. Ideas por un mundo mejor. Bueno, Vittorio, qué bueno es Vittorio, dice, casco de moto con sensor ultrasónico. Dice, muchas veces vas en tu moto y no sabes si hay un coche detrás tuya. Miras por los retrovisores, pero dejas de mirar la carretera. Así que la idea de este sistema sería utilizar los sensores ultrasónicos para detectar si hay un vehículo detrás tuya, detrás de ti, o a los lados. De la misma forma que los sensores de aparcamiento de los nuevos coches. Pero en vez de avisar con un pitido audible, este lo haría con una ligera presión en la nuca. Así sabrías si hay un coche detrás o a los lados, solo con sentirlo, sin tener que apartar la vista de la carretera. ¡Qué bueno, Vittorio, qué bueno! Vamos a dar un premio, hombre. Sigue pensando. Y también nos llega esta noticia, a ver, no tiene nombre, anónima. Bueno, pues nada, luces progresivas de frenado. Esta sí que está bien. Recordarás que hace muy poco los coches tenían, bueno, hace unos años, las luces de freno eran dos, una a la izquierda y otra a la derecha, por detrás. Pero ahora se... La norma, pues la normativa dice que es obligatoria la tercera luz de freno, que va en el medio, ¿verdad? Bueno, pues este individuo dice, a la hora de frenar en una autovía, en una carretera, si el coche de adelante, si el vehículo que va adelante frena, no sabemos realmente con qué velocidad está decelerando, se está parando. Puede ser un frenazo brusco, y claro, te empotras el que va detrás, si no tiene la distancia de seguridad, o puede ser un frenazo lento. ¿Habría forma de saber con qué velocidad está decelerando? Bueno, pues él dice que... incluyendo en los coches esta tercera luz trasera, si fuese progresiva, se evitarían muchos accidentes. A ver, ¿en qué consiste esto, amigo? Bueno, pues dice, él dice, una luz convencional de freno, cuando la deceleración sea pequeña, bueno, pues enciende la luz, ping, como estamos viendo ahora, ¿vale? Pero él dice que a medida que la deceleración, que la parada, que el frenazo del vehículo, del coche, se hace más grande, un frenazo brusco, una serie de lucecitas a los lados de la luz convencional en forma de barra, imagínense ustedes una barrita, con varias luces, en fila india, una, a la derecha dos, a la tercera tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, pues según la frenada, la rapidez de esa frenada, se encenderían más o menos luces. Así que él dice que si en caso de frenazo muy brusco y parada, las luces, los diodos LED, los laterales de esa luz de freno, irían parpadeando acorde con las luces de emergencia intermitentes. Este sistema se integraría perfectamente en el código de circulación y con los sistemas ya existentes de aviso de frenada de emergencia de algunas marcas. Además, el coste de fabricación sería muy bajo, ya que los sensores de velocidad se aplican hoy incluso a los radio CD de los coches. Pues muy fácil, en vez de ser una luz fija, una tercera luz en el medio y medio de la luna trasera, pues esa luz tendría otras compañeras, izquierda a derecha, pondremos por ejemplo un máximo de 6. Si el frenazo es brusco y muy de repente, se encenderían todas a la vez. Si es un frenazo moderado, se encenderían 2 o 3 en la barra, en esa barra luminosa. Bueno, pues son ideas por un mundo mejor. Venga, te cuento otra. Ya sé que tú, venga. Mujeres también. Asunción nos dice: ollas y sartenes con termómetro. Dice, para quienes gustamos de pasar un rato en la cocina, sería excelente contar con ollas y sartenes con control de temperatura para cocciones delicadas. De esta manera sabríamos el punto del caramelo, la temperatura del aceite, etcétera, etcétera. ¡Qué buena! Venga, te voy a contar otra. Sal líquida en spray. Otra mujer que se llama Carlita. Ella nos dice: la idea es un producto salino líquido posible de utilizar en spray para salar nuestras comidas de forma homogénea. Este es un producto de uso cotidiano y universal en todas las edades y clases sociales del planeta, y como ven, el cliente está asegurado. Lo importante es el elemento que vuelva líquida la sal mineral, es decir, un líquido que evite que la sal coagule, se apelotone o decante, para que sea posible diluir la sal a largo plazo, tal como lo hace la naturaleza con el agua de mar. Otra solución sería generar una solución salina de origen químico que pudiera cumplir con el mismo rol. Quiere decir que harías la comida, cogerías el spray y harías y salarías la ensalada. Quedaría perfectamente homogénea. Hay quienes a lo mejor no le gusta pues la sal ahí apelotonada en la comida, que en unas zonas quedan muy saladas y otras muy, muy dulces. Bueno, pues son ideas por un mundo mejor. Fantástico. Hala, nos vamos a las noticias científicas, porque es importante conocer más cosas. A ver, vamos a cargar esta sección rápidamente. Cargando sección. Noticias científicas. Bueno, parece ser que 25 millones de metros cúbicos de madera se desperdician, se tiran. Esto es cada año. A la hora de talar, de cortar los árboles, mucha madera se tira. Se aprovechan los troncos, pero hay muchas ramas. Incluso yo también esto lo pasaría en cuanto a muebles se refiere, muebles viejos, que se podrían de alguna forma reciclar. Y ahí están, tratando de poner fin a este problema para aprovechar la mayor cantidad posible de madera. A esos árboles hay que sacarles provecho. Y nada, más información a continuación. Desde los pinares del sur de Europa hasta los bosques de Píceas junto al Círculo Polar Ártico, todos comparten el mismo problema: el desperdicio de madera. Unos 25 millones de metros cúbicos se desechan literalmente cada año en Europa. El 10% de la madera se produce en vano, se desperdicia. No llega al producto final al que iba destinada. Eso equivale a una décima parte de la superficie de Luxemburgo. Es un área enorme la que se tala en vano cada año. No se sabe de verdad qué clase de madera llega al aserradero. Como consecuencia, una gran cantidad se desperdicia. Se producen astillas con mucha madera que era apta para fabricar otro producto. Antes era imposible controlar este flujo. Ahora al menos tenemos medios para disminuir el despilfarro. Con los nuevos métodos de seguimiento disponibles, podremos saber, ya en el bosque, qué podemos producir con un tronco en concreto y mandarlo directamente a donde le corresponde. Nuestro primer destino es el norte de Suecia, cerca del Círculo Polar Ártico. Esta máquina corta y transforma pinos, píceas y abedules y produce hasta 120 troncos por hora. Hoy se está probando una nueva manera de identificar troncos de pino. Este técnico de vez en cuando sale con instrumentos de medición, un hacha especial y una etiqueta. Cada etiqueta contiene un minúsculo transmisor de radiofrecuencia. La tarjeta que introduzco en cada tronco tiene un número. Entonces mido a mano el tronco. Los datos se envían al ordenador que hay en la máquina taladora. Así cada árbol está identificado. La información se manda a nuestra oficina central y desde allí al aserradero. Investigadores tecnológicos y medioambientales supervisan estas pruebas. Trabajan en un proyecto europeo de investigación que busca asegurar el seguimiento de la madera con las últimas herramientas tecnológicas. En un futuro cercano, la máquina taladora cortará los árboles, medirá los troncos y les introducirá automáticamente las etiquetas de transmisión de radiofrecuencias en menos de un segundo. Se introduce el transmisor y al mismo tiempo se leen los datos y se cargan en el ordenador de la máquina taladora. Así se vincula la información que contiene el ordenador con la del tronco. Por ejemplo, la longitud de este, su diámetro, dónde se corta, cuándo, quién conducía, el operador, todas estas cosas. Los troncos con la etiqueta ya dentro se envían al aserradero. Investigadores finlandeses han desarrollado el sistema de procesamiento de datos. Aquí se leen los troncos etiquetados. El transmisor, envuelto en fibra natural biodegradable, es una pequeña joya tecnológica. La madera que no se corta se hace astillas y se utiliza en las máquinas trituradoras como material para fabricar papel. Ese material no puede contener plástico, aunque los transmisores suelen hacerse de plástico. Así que tuvimos que encontrar otro material adecuado para las fábricas de papel. El seguimiento permite al aserradero adaptar mejor los datos de la madera al proceso de fabricación. Así se ahorra tiempo, se gana en eficiencia, se utiliza mejor la madera y se preservan los bosques. Conocer la longitud media de los árboles de una determinada zona es importante para el aserradero. Porque, por ejemplo, así pueden elegir mejor dónde comprar los troncos en el futuro. Las etiquetas transmisoras de radiofrecuencia facilitan también una mejor gestión de la madera almacenada. En el centro de Francia encontramos este aserradero gigante que procesa y almacena unas 120 toneladas de madera de roble al día. Aquí las mediciones se hacen a mano. La identificación por radiofrecuencia simplificaría la actividad de esta y otras factorías europeas, donde el producto final se etiqueta simplemente con un código de barras. Pues ahí están los científicos con esos 25 millones de metros cúbicos de madera que se tiran. Esas ramitas, todo vale, todo sirve. Se puede hacer incluso aglomerado, ¿verdad? Muebles. Y lo mismo también digo, es aplicable a lo que se tira después de procesado. Esos muebles que están en casas, estanterías, se tiran ahí, se queman. Todo podría aprovecharse. Estamos en una era que recordaremos por la moda del reciclaje. En cualquier caso, el seguimiento de la madera es clave para controlar ese despilfarro. Esos investigadores apuestan por tecnologías como esos transmisores de radiofrecuencia. Son pequeñas emisoritas de radio, chiquititas. O también tinta invisible para proteger los bosques, ayudar a la industria de la madera y beneficiar a todos los consumidores. Cargando sección. Inventos y tecnología. Hoy hablamos otra vez de robots. Cada vez hablaremos más porque la ciencia ficción se está convirtiendo en ciencia. Robot que distribuye medicamentos en los hospitales. Este sí que es fácil. La verdad es que en sus intentos por aportar un mejor uso a la tecnología, Panasonic, esa famosa marca de electrónica, está haciendo la diferencia en los hospitales gracias a este nuevo invento. Se trata de un robot dispensador de medicamentos. Será introducido en breve en hospitales de Japón para luego llegar a Europa y también a América. Conectado a los registros médicos, el robot está completamente lleno de medicamentos, que son ordenados y brindados al paciente de acuerdo a las prescripciones médicas de cada sujeto. Esto sin duda minimizaría considerablemente el tiempo en el que las enfermeras y doctores asisten con medicamentos a sus pacientes, aunque realmente, a no ser que sea un robot muy programable, no podrá saber si el paciente toma los medicamentos, entre otros problemas que puede acarrear. Así que más que nada es una especie de carrito con una mini cámara que deambula por los pasillos de los hospitales. La enfermera le dice, ala, vete a la habitación 45 y lleva este botito. Y el robot va a la habitación 45 y lleva ese botito. Y a 3 minutos de la una, otro invento sorprendente. La Marina de Estados Unidos crea un traje de combate que podrá sanar las heridas de sus soldados. En los campos de combate, el 99% de las veces, cuando están luchando en el frente de batalla, no hay hospitales cerca y generalmente hay poca atención médica, tal vez por el equipo médico del batallón. Si el soldado es herido, Pues la verdad es que tiene un grave problema. Y por ello, la Armada Naval de Estados Unidos ha invertido 1,6 millones de dólares en el desarrollo de un traje de combate con tecnología que será capaz de detectar si el cuerpo del combatiente, si el cuerpo del soldado está bien, está en condiciones o si tiene alguna herida o afección. Y no solamente eso, también inyectará el traje los medicamentos necesarios para poder sanarlo, al menos temporalmente, hasta que pueda llegar a un hospital. Y en inventos y tecnología, el último invento de hoy, Calvin Klein, la famosa marca de ropa interior, lanza gafas de sol con memoria USB incorporada, como un pendrive. Así que si te gusta la moda y no pierdes tu espíritu innovador, este par de lentes Calvin Klein, que te digo, que incluyen memoria, una especie de pendrive, de lápiz de memoria, irán a la perfección para saciar tu sed de tecnología sin perder de lado el estilo. Son gafas que incorporan una unidad USB en el brazo, en la patilla de la gafa. Su capacidad es de unos 4 gigas, que no está nada mal, y podrás adquirirlo desde el próximo mes por un valor de unos 160 euros. Cargando sección. Informática. Y sigo hablando de USBs, de pendrives, de memorias portátiles, porque la famosa marca Kingston lanza el primer USB del mundo, agárrate, 256 gigabytes, 256 gigas. Así que todos los usuarios podrán transportar cómodamente en su bolsillo 51.000 fotografías, 54 DVDs, 365 compact discs, gracias al primer pendrive del mundo con esta capacidad. Kingston Technology Europe, una subsidiaria de Kingston Technology Company, el fabricante de memoria independiente líder en el mundo, ha anunciado el lanzamiento del primer USB flash drive de 256 gigas de la historia. Kingston Data Traveler de 300 permite a los usuarios llevar consigo todo un universo digital, desde miles y miles de imágenes hasta una completa base de datos. Los consumidores también podrán beneficiarse de una alta velocidad de transferencia y de la adopción de contraseña para proteger todos sus documentos. Quédate con el nombre, Kingston Data Traveler 300. Nos vamos a las noticias, mañana más.